El comprometimiento en las unidades productivas, la integración de las juntas administrativas, la exigencia en las asambleas del campesinado y la voluntad de vincularse al surco constituyen razones suficientes en los productores, como reconoce Estela Favelo, quien labora en la CCS Camilo Cienfuegos. Entre grandes y chiquitos vamos a poner un aproximado de 90 y pico reses. ¿Y en ordeño? En ordeño más o menos unas 18. ¿Cuánto entrega diario de leche? Bueno, estamos entregando ahora porque somos yo y mi esposo, 50, 52 diario. ¿Y qué calidad tiene esa leche? Bueno, hasta ahora buena. Usted está aquí en el punto de enfriamiento. ¿Le inspeccionan la leche? Sí. ¿Qué le dicen? Que está buena. ¿Tiene los parámetros establecidos? Sí. Dicen que en el lugar donde usted vive, las condiciones para sacar la leche es difícil. ¿Cómo lo hace? Bueno, ya usted ve en el carretón y el caballo y el camino está malo, pero lo sacamos. Creemos de que es lo mejor para que la leche llegue al pueblo, a los niños, a los viejos, a los que nos necesitan. Isabel Machado también destaca en las labores del campo. Bueno, esto estaba aquí perdido completico de marabú y lo hemos chapeado machete yo y mi esposo. ¿Usted también da machete? Yo también doy machete. ¿Cómo lo hace? Porque para la mujer es un poco más difícil. Bueno, me pongo un guante y doy machete igual que da mi marido. ¿Y hemos caminado un buen tramo? ¿Cuántos kilómetros hay desde la casa hasta aquí, hasta este cocal? Sí, varios kilómetros, sí. Está lejito de mi casa aquí al cocal. Es que unidos pues tienen mejores resultados. Sí, sí. ¿Contenta por estar aquí contribuyendo a este tipo de actividad y pues sobre todo ayudar a la familia? Así mismo, estoy contenta. ¿Se siente bien atendida? Sí, sí. El Consejo Popular La Gloria mantiene como prioridad el autoabastecimiento comunitario, de allí que reforzar la actividad agropecuaria es decisiva para aportar al compromiso estatal. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barón.